que barra para casa y que me exprese con claridad acerca de cuál es nuestro objetivo. Conseguir que todas estas personas se queden en Baracaldo, que disfruten de la ciudad, que consuman en la ciudad y que tengan una estancia enormemente placentera en nuestra ciudad a lo largo de al menos esos 5 días. Para lograrlo, hemos creado un espacio exclusivo donde vivir el Mundial, Baracaldo Basket Iria, una fanzón de 6.000 metros cuadrados compuesta por 4 carpas gigantes más los espacios de tránsito correspondientes distribuidos en la explanada situada junto al acceso principal al BEC y la estación de metro de Ansio, es decir, justo al lado de donde se juegan los partidos y la principal vía de comunicación con el recinto ferial. Cada una de las carpas gigantes que instalaremos se convertirá en un espacio dedicado en exclusiva a una actividad y las hemos bautizado con un nombre distinto. CA Oficial es una carpa de 1.000 metros cuadrados donde los ciudadanos extranjeros que visiten nuestra ciudad, que visiten Baracaldo, podrán encontrar a sus representantes consulares, oficinas de turismo de países participantes, representaciones institucionales y, como no, al propio Ayuntamiento de Baracaldo. CALIFE, esta carpa de 1.800 metros cuadrados y 11 metros de altura, estará dedicada exclusivamente a la música. Será un lugar con bebida y comida donde la fiesta se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Un gran escenario y una pantalla gigante de vídeo, de vídeo LED, servirán para lucir los conciertos de primer nivel internacional. El mismo día de la inauguración, el día 29 de agosto, actuará Loquillo, un mítico rockero nacional que además está tremendamente identificado con el baloncesto, puesto que llegó a jugar en el Juventud de Badalona. El sábado 30 de agosto tendremos a los Del Río, otros históricos del panorama nacional y que harán las delicias de los asistentes con su célebre Macarena, una de las canciones más escuchadas en la historia de todo el mundo, o con Sevilla tiene un color especial, de moda de nuevo gracias a la película 8 apellidos vascos. El domingo día 31 se subirán al escenario del CALIFE diferentes grupos de éxito finlandeses, gracias a una gran fiesta que organiza este país en nuestro recinto y a los que quiero dar mis gracias más expresivas. El martes 2 de septiembre le tocará el turno a un grupo tributo a AC/DC, The Bon Scott Band, que sonará casi igual que la mítica banda de rock. El miércoles 3, la música tradicional vasca y gallega serán las grandes protagonistas de la mano del inigualable acordeonista Kepa Junquera, y el jueves 4 cerrará la nómina de conciertos Robert Ramírez, uno de los artistas de música electrónica más demandados del momento y que triunfó recientemente en las radiofórmulas con su canción Sick of Love. Pero la música no será el único atractivo de este espacio. Otros muchos eventos artísticos se celebrarán en este espacio a lo largo de todo el día y hasta bien entrada la noche. CA Shopping es una carpa de 1.200 metros cuadrados donde los principales comercios de Baracaldo presentarán su oferta más variada y representativa. Calidad y servicio a precios inmejorables. Un espacio para relajarse, disfrutar y adquirir productos especiales. CA Dining es una carpa también de 1.200 metros cuadrados que se concentrará o donde se concentrará la mejor propuesta hostelera de Baracaldo. Habrá pinchos, gastronomía, vinos, demostraciones culinarias, copas y qué sé yo más. Al margen de estas carpas tendremos un espacio al aire libre llamado CA Children, que será una zona de uso infantil y esparcimiento familiar con la tranquilidad de que todos los detalles sean cuidados para que el disfrute de niños y niñas, atracciones que harán las delicias de los más pequeños y las más pequeñas. Baracaldo Basquetería, por supuesto, contará con todos los dispositivos de seguridad que exige una concentración de gente de prestigio tan elevado y con medios de transporte gratuitos para acercar a los visitantes al centro de la ciudad, para que puedan así disfrutar de sus comercios, de su hostelería y de sus zonas de esparcimiento. Asimismo, un equipo de asistentes multilingües facilitará la ruta al visitante, y es que la diversión continuará en el centro del municipio. Solo 600 metros separan la fanzón de los bares y restaurantes más típicos con propuestas específicas relacionadas con el Mundial a diferentes horas del día. Este es el diseño que hemos hecho de Barakaldo Basquetería. Con el paso del tiempo irán conociendo más detalles, como las actuaciones diurnas que habrá en la carpa Calais. No me gustaría concluir mi intervención sin agradecer... Buenas tardes a todos.